Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes en una entrega más de El Círculo con Tere Chacón, antes el podcast de Tere. Y el día de hoy tenemos un señor tema. Pero antes de iniciar, te quiero decir que me puedes encontrar en el correo electrónico terechacón@gmail.com, en el Facebook del mismo nombre y en Twitter @Tere. Si quieres comentarme algo en relación a este audio o a cualquiera de los audios bitleros que se encuentran en mi página personal www.terechacón.com, me dará mucho gusto leer tu mensaje y todos los comentarios que me tengas que decir. Y empecemos ya, el tema es largo y más que interesante. Lennon, 1974. Intensidad y creatividad. Y esto es El Círculo. Se dice por ahí que los artistas se ponen sumamente creativos en momentos de crisis. Quien conoce a alguno, y yo he estado rodeado de varios durante toda mi vida, les puede decir que esto es cierto y además agregar que los artistas, aun los que muestran una imagen de dureza, indiferencia y egoísmo, son seres sumamente sensibles, inseguros y con una gran ansia de ser aceptados, pero sobre todo de ser amados. 1974, amigos, fue un año clave en la vida de John Lennon. Un año difícil, de lucha, de autoconocimiento y de aprendizaje. Un año lleno de intensidad y de creatividad. Septiembre de 1973 vio el inicio de un fin de semana que duró 16 meses. El fin de semana perdido en el cual John se separó de Yoko e inició una nueva vida en la ciudad de Los Ángeles, acompañado por su secretaria, May Pang. El día de hoy te voy a presentar, y de manera cronológica, los eventos que marcaron la vida y el futuro de John Lennon durante el año de 1974. Algunos son personales, otros relacionados con The Beatles, los más tienen que ver con su creatividad y la fuerza personal que adquirió a raíz de su separación de la mujer que lo manejó a su manera durante varios años. John finalmente se vio a sí mismo solo, independiente y con libertad para hacer lo que deseara. El resultado de este periodo, ustedes lo saben, yo lo sé. En febrero de 1975, John regresó a vivir al edificio Dakota y, claro, a los brazos de Yoko. Por lo pronto, platiquemos de lo que sucedió en 1974. Enero vio un John acoplándose a su nueva vida en otra ciudad y con otra mujer. Y si bien febrero fue también para él un mes tranquilo, en marzo John dio mucho, pero mucho, de qué hablar. El día primero recibió un rechazo más del Departamento de Migración y Naturalización de los Estados Unidos sobre su solicitud de no ser deportado. Debía salir del país y su abogado, el señor Leon Wiles, se encargó de conseguir un amparo ante la decisión de este gobierno. Sin embargo, faltarían varios meses antes de que John tuviera buenas noticias en este rubro. El martes 12 de marzo de 1974, John ingresó al Club Troubadour de Los Ángeles, acompañado por May Pang y su amigo el artista Harry Nilsson. En el escenario del mismo se encontraban The Smother Brothers, unos comediantes que aguantaron y aguantaron y aguantaron las rechiflas y gritos sarcásticos de John hasta que decidieron enviar a un empleado del lugar para sacarlo a la fuerza. Cargado a todo lo que daba de esa bebida llamada Brandy Alexander, un John Lennon sin prudencia y lleno de violencia, fue arrastrado prácticamente a la salida del lugar. Furioso en el estacionamiento, todavía le preguntó entre empujones a quien lo había sacado: ¿qué no sabes quién soy yo? Soy Ed Sullivan. Para empeorar las cosas, una mesera del lugar empezó a difundir que John le había pegado ante la prensa, que por supuesto no tardó nada en congregarse en el lugar para cubrir la nota de que un Beatle ebrio estaba haciendo desmanes en un lugar público. Temeroso de que esto pudiera afectar su solicitud de no deportación, este se arregló con ella fuera de la corte y con la prensa tan no pudo que al día siguiente los titulares de los principales periódicos de los Estados Unidos reportaron el incidente. El remordimiento fue suficiente como para enviarle un ramo de flores a los comediantes con una nota que decía: con amor y con lágrimas. El día 22 de marzo, John y May Pang se cambiaron una casa en la playa de Santa Mónica que se convertiría en la meca de las celebridades y músicos de renombre de ese momento. Una casa en la que en unos días se daría un evento histórico, aunque antes, el jueves 28 de marzo, John empezó la producción del álbum Pussycats de su cuate Harry Nilsson y para la cual le compuso una canción, la primera canción que escucharemos en la emisión del día de hoy. John Lennon, el demo de Mucho Mongo, rolita compuesta para su amigo Harry Nilsson. Disfrutémosla. Okay. Mucho Jesse. Thank you. último día de marzo, un evento histórico se llevó a cabo en la casa de Santa Mónica de John Lennon. Una reunión de varios músicos dispuestos a echarse un palomazo simplemente por el gusto de hacerlo. Entre ellos estaba Stevie Wonder, Jesse Ed Davis, Harry Nilsson, Linda McCartney y por supuesto Paul. Los dos Beatles participaron en una sesión única e histórica que no produjo ningún tema digno de ser comercializado, pero que afianzó lazos de amistad y camaradería entre los dos compañeros de banda que se habían peleado pero a muerte apenas 3 años antes, al separarse del grupo que los había vuelto internacionalmente famosos. Entre las canciones que se tocaron de una manera bastante torpe y drogada, estuvo Lucille y Stand By Me. Escuchemos un segmento breve de Stand By Me. Señoras y señores, con ustedes, Paul McCartney, John Lennon, reencuentro histórico 1974, último día de marzo, Stand By Me. When the night has come, the land is dark, and the moon is the only thing we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Look upon to tumble and fall, and the earth to tumble. Abril trajo otros cambios de residencia para John y May Pang, siendo el primero de ellos una casa en la carretera Pacific Coast a un precio de $5,000 por mes. Sin embargo, viendo que estaba perdiendo control sobre su vida y de paso sobre su sobriedad, John decidió regresar con May Pang a vivir a la ciudad de Nueva York. Y fue tan buena decisión y se adaptó tan rápidamente a vivir en lo que había sido su primer hogar en los Estados Unidos, que el día 28 participó junto con Harry Nilsson en un concierto a beneficio de la organización pro la maternidad llamada March of Dimes. Y un día después, hasta se reunió con su viejo cuate Mick Jagger para producirle la canción Please Don't Ever Change. En mayo, y sintiéndose como un pez en el agua en Nueva York, John retomó el rumbo y donó 2 días de su vida para actuar como disc jockey en un maratón a beneficio de una institución de Filadelfia transmitido por la estación de radio WFIL. Junio, por su parte, le trajo a John una sorpresa agradable. El día 14 le fue informado que las cintas que había grabado con el productor Phil Spector del álbum Rock and Roll habían sido recuperadas después de que este señor, Phil Spector, había desaparecido con ellas. Claro, le tuvieron que pagar una lanita. Con ellas trabajaría John unas semanas después. El lunes 17 de junio se iniciaron las sesiones de grabación para el quinto álbum solista de este Beatle, Walls and Bridges. Entre las primeras canciones a grabar se encontraba Whatever Gets You Through the Night, con Elton John en el piano, ahí nada más, y los artistas Ken Asher en el clarinete, Jesse Ed Davis en la guitarra eléctrica, Arthur Jenkins en las percusiones, Jim Keltner en la batería y Klaus Voormann en el bajo entre otros. Esa misma noche, John recibió una llamada de Ringo en su hotel pidiéndole un hit para su nuevo disco y su ayuda para que le compusiera una canción. John le grabó en los siguientes días un demo de algo que, por supuesto, sería un éxito asegurado para Ringo, Good Night Vienna. Y ahorita es el turno del demo de John que cantó para que Ringo se diera una idea cómo debería sonar con esta canción que le regaló. Good Night Vienna. She was so beautiful, it made me uptight, I'm worn out. Let me try another. Can you hear what he's saying? El año 1974 vio como John y May Pang salieron de su hotel en Nueva York y adoptaban como residencia un departamento en la calle East 52nd. Y ahí llegaron nuevamente Paul y Linda, acompañados de vino Beaujolais, dos gatitos, uno blanco y otro negro, llamados Major y Minor, y el tan buscado sabor de hogar. Con esa seguridad, John estuvo listo para pelear nuevamente en contra del Departamento de Migración y Naturalización que le ordenó salir del país y aún para aceptar aparecer en vivo nuevamente en el escenario con Elton John. Eso sí, siempre y cuando su sencillo Whatever Gets You Through the Night llegara al número uno de las listas de popularidad a su salida al mercado. Agosto, que te quiero, agosto. El 24 de este mes, John, totalmente desnudo, vislumbró un ovni desde la terraza de su departamento. ¡Llévenme con ustedes!, gritó, y aunque semanas después aceptó que ese día estaba cargado de mota, insistió en que todo había sido real. ¡Allí estaba! Yo tampoco lo pude creer. Era un objeto oval que volaba de izquierda a derecha con luces rojas en la parte superior. Desapareció 2 minutos después en dirección al edificio de las Naciones Unidas. No bebí ese día. Eso es más que la verdad. Solo bebo los fines de semana que veo a Harry Nilsson. Ay, John. La rebeldía lenonista regresó a él el último día de ese mes. John y su abogado Leon Wiles fueron a la Corte Federal de los Estados Unidos para testificar que la administración de Richard Nixon buscaba deportarlo por las actividades antiguerra de Vietnam que había realizado en Inglaterra, por su asociación con los líderes del Partido de la Pantera Negra en Estados Unidos y por el arresto que él y Yoko habían sufrido en 1968 en Inglaterra por posesión de marihuana. Este movimiento legal, estratégico y certero, a diferencia de sus apelaciones anteriores, traería el resultado esperado. El mes de septiembre, amigos, nos muestra que John ya se había recuperado a sí mismo. El día 14 leyó en la revista Melody Maker una crítica áspera hacia él por parte del guitarrista Todd Rundgren, que expresaba lo siguiente: John Lennon no es revolucionario, es un idiota. Grita sobre revoluciones y actúa como pendejo y solo hace que la gente se siente incómoda. Lo único que realmente quiere es que le presten atención y por eso habla de revoluciones. Le pegó una mesera en el Troubadour. ¿Qué clase de revolución es esa? Es una figura importante, claro, pero también lo fue Richard Nixon. Nixon fue el Lennon de otra generación. Él solo es alguien que representa todo tipo de ideales, pero que en realidad solo apuesta por sí mismo. The Beatles no tenían otro estilo que ser The Beatles, así como a los nazis les gustaba el heavy rock y después se conformaron con baladas ligeras y bonitas. 15 días después, la contundente respuesta de John se hizo escuchar con su agudez única y aún dándose el lujo de cambiarle el nombre a su atacante varias veces. John se tomó el tiempo para escribir a la revista Melody Maker y pedir que publicaran su respuesta. Respuesta a la John Lennon. 1. Nunca presumí de ser un revolucionario, pero puedo cantar sobre cualquier tema, ¿correcto? 2. Nunca golpeé una mesera en el Troubadour. Lo que sí hice fue portarme como pendejo. Estaba ebrio, así que mátame, ¿no? 3. Supongo que todos buscamos atención, Rod. ¿Crees realmente que no sé cómo captarla sin una revolución? Para empezar, podría pintarme el cabello de verde y de rosa. 4. No estoy resentido con nadie, excepto conmigo mismo, pero parece que represento algo para ti. Si no, no actuarías en mi contra de una manera tan violenta. ¿Tu papá tal vez? ¡Zas! 5. Sí, Dot. La violencia llega de maneras misteriosas, aún las verbales, y tú conoces muy bien este tipo de juego, ¿no? 6. Así que a los nazis les gustaba el heavy rock y repentinamente favorecieron las baladas ligeras y bonitas. Mira, qué original. 7. Lo anterior me remite a The Beatles, que según tú no tenían otro estilo que ser The Beatles. Eso, amigo, cubre mucho estilo, incluyendo el tuyo. Sí, God. Algo que The Beatles sí hicieron fue afectar las mentes de la gente. Sí, señores, el verdadero Lennon estaba de regreso. Septiembre también fue el mes de un nuevo álbum. Walls and Bridges salió en Estados Unidos el día 26, mostrándole al mundo quién era el nuevo Lennon. Oh, sí. Octubre, otro mes creativo lennonista. El 21 de ese mes, John inició una serie de trabajos sobre las cintas que habían sido recuperadas de Phil Spector y que se convirtieron en su álbum Rock and Roll. Durante 4 días volvió a grabar su voz sobre algunas canciones ya listas y regrabó completamente muchas más, incluyendo el popurrí Rip It Up, Ready Teddy, la canción Ain't That a Shame, Slipping and Sliding y hasta Yaya, la versión adulta de aquella muy conmovedora presentada en su álbum Walls and Bridges, en la cual su adolescente hijo Julian debutó en el mercado discográfico a cargo de la batería y bajo la dirección de su famoso papá. Y ahorita es el momento para escuchar esa conmovedora pieza. Julian Lennon, 14 años en la batería, su papá cantando, tocando y haciéndolo feliz. ¡Ya, ya! Okay, we'll do Sitting in the La-La. I'll get rid of that. One, two, three, four. four. Sitting in the la la, waiting for the ya ya. Sitting in the la la, waiting for the ya ya. It may sound funny, but it's all right, honey. Hey, baby, worry, don't make me worry. Noviembre de 1974 confirmó lo que Elton John ya sabía y lo que miles y miles de bitleros a nivel mundial esperaban. La canción Whatever Gets You Through the Night llegó al número uno de las listas de popularidad al mismo tiempo que su álbum Walls and Bridges. Siendo así, John se preparó para pagar la promesa que le había hecho Elton John. De esta manera, amigos, el día 28 de noviembre, la ciudad de Nueva York volteó sus ojos al Madison Square Garden y al concierto de Elton John. Los rumores de la presentación de John en el escenario se habían salido de control, lo cual fue aprovechado por los revendedores, quienes hasta tuvieron el descaro de vender boletos falsos, nada más 30,000 para un teatro de tamaño mediano. Lo dicho, Lennon es, fue y será un gran negocio. Un John Lennon vestido de negro y con el cabello largo subió al escenario esa noche brillando y seguro de sí mismo. Sorprendido por el griterío y recordando la época de las giras de The Beatles, interpretó tres canciones con Elton John y su banda: Whatever Gets You Through the Night, Lucy in the Sky with Diamonds y I Saw Her Standing There, siendo esta última muy disfrutada por él, ya que en la versión de The Beatles solo le habían tocado los coros. Y sí, tenemos que escuchar la bienvenida que Elton John le da a John Lennon en su concierto del día 28 de noviembre del año de 1974 en el Madison Square Garden. Otro momento histórico. John Lennon, Elton John, aquello que te hace pasar la noche. Whatever gets you through the night. Seeing as Thanksgiving, we thought we'd make tonight a little bit of a joyous occasion by inviting someone up with us onto stage. And I'm sure he will be no stranger to anybody in the audience when I say it's our great privilege and your great privilege to see and hear Mr. John Lennon. Salty pumpkin flower, honor. el último mes de 1974 vio la disolución formal de The Beatles a pesar de los continuos rumores de una nueva reunión. Rumores que duraron todo el año y que jamás, por supuesto, fueron confirmados por nadie. Aprovechando la gira por Estados Unidos de George, tres Beatles fueron citados en el Hotel Plaza de Nueva York el jueves 19 de diciembre para firmar el documento que puso fin a la sociedad conocida como The Beatles and Company. Ringo no había sido citado ya que él había firmado estos documentos en Inglaterra. Y llegó el día, y llegó Paul, y llegó George, pero John no llegó. ¿Dónde estaba? En su casa, muy tranquilo. Sencillamente no fue a firmar porque su astrólogo le había dicho que ese no era un día propicio para hacerlo. Claro, John, siendo John. Y aunque provocó la furia de sus compañeros, todavía se tomó 8 días más para firmar los papeles que dieron por terminada la sociedad entre Paul, George, Ringo y él. Y lo hizo en el único lugar en donde podría John Lennon firmar unos papeles que terminan la existencia del grupo más exitoso de la historia discográfica mundial, en la Villa Polinesia de Disney World, en el estado de Florida, junto a su hijo Julian. Genio y figura, solo John Lennon. Yo soy Tere Chacón y esto fue El Círculo. Círculo con Tere Chacón, 13 de julio, 2014.